me agarra la bruja, me lleva a su casa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos. Hoy miércoles 29 de mayo de 2013, ya finalizando un mes más de este año y pues iniciamos así una transmisión más de Las Brujas de Venus, totalmente en vivo desde Matamoros número 33 en la colonia Centro de Cuernavaca, desde donde, bueno, tenemos la cabina de Radio Chinelo y pues están escuchando la página www.radiochinelo.mx o el blog especial de Las Brujas de Venus, que es www.lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx. En esta página, además de encontrar, bueno, la programación en vivo, también está la lista de programas anteriores, como cada miércoles transmitiendo este espacio, y pues intentamos tener los audios de cada semana en este blog. Y bueno, agradezco a la gente que siempre está al pendiente de las notas nuevas, de los audios nuevos, y saludo también a la gente que ya está del otro lado de su computadora, además de escuchar Las Brujas de Venus, pues también está en las redes sociales compartiendo información, mandando saludos. Y bueno, saludo a Berta Gutiérrez, que como siempre nos escucha desde el norte del país. Está Sergio Leal, están los compañeros y compañeras de Centro de Medios Libres. Está también Espacios Comunes, estos son los nombres que se encuentran en Facebook. Y yo estoy como Bruja Mística, para quien quiera tener también comunicación en esta hora y en la semana, para pues seguir compartiendo los temas que aquí traemos a la mesa, a este espacio. Está también Dani Kuhn, Ivette Mojica, Juan Machín, le mandamos un abrazo. Está, por supuesto, Aarón Flores, aquí del otro lado en cabina. Y está también Lau Rodríguez. Y las compañeras de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, que como cada semana puntualmente nos envían el teaser semanal de Noticias CIMAC, que vamos a compartir en un ratito más, pero pues mandar saludos especiales a Sirenia, a Yunuen, a Lucía, a Hilda, que pues mantenemos contacto constante y estamos buscando la posibilidad de seguir haciendo actividades en conjunto. Ellas están en la Ciudad de México, pero esperamos tenerlas pronto otra vez en Cuernavaca para seguir compartiendo el trabajo. Vamos a escuchar este teaser semanal de Noticias CIMAC. No he visto que se conecte Juana la Loca, pero supongo que ya está ahí en primera fila. Y quiero felicitar a mi gran amiga Karina Palma, que el día de hoy cumple años, cumple 34 años, así que le mando un abrazo con todo el cariño a Karina, y también dedicar este programa en especial para Claudia Sendejas, que el día de mañana cumple 28 años, así que pues va un abrazo para ella. Vamos a escuchar este... ¿Qué, Aarón? Oh. Vamos a escuchar este teaser semanal de Noticias CIMAC y seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Radio CIMAC. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado este 20 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, incluye la perspectiva de género como una estrategia transversal para las acciones de gobierno y las políticas públicas. El Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres negó este martes 21 de mayo por segunda ocasión en 4 años declarar la alerta de violencia de género para el estado de Guanajuato. El Instituto para las Mujeres en la Migración, IMUMI, destacó que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 integra la perspectiva de género y de derechos humanos, lo que permitirá programas específicos de atención para las migrantes en coordinación con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. En entrevista con CIMAC Noticias, Berenice Valdés Rivera, coordinadora de Políticas Públicas del IMUMI, comentó lo siguiente. Una de las cuestiones importantes que nosotras empujamos mucho fue sobre la atención diferenciada por sexo, por edad y por características locales o estatales, ¿no? Eso va a apoyar para que se puedan hacer programas de atención acordes a las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres. la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en México y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamaron al gobierno de Morelos a atender, esclarecer y sancionar la grave ola de violencia de género que azotan a la entidad y que ha cobrado la vida de al menos 23 mujeres en lo que va de 2013. Amnistía Internacional presentó este jueves 23 de mayo en el Centro Nacional de las Artes el informe 2013, El Estado de los Derechos Humanos en el Mundo, que da cuenta que tanto en México como a nivel global, niñas y mujeres son cada vez más vulnerables. Daniel Zapico Alonso, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, comentó lo siguiente. La invisibilización de la violencia contra las mujeres en las políticas públicas se producía a la par que se daban nuevas leyes, tanto a nivel federal como estatal, por ejemplo, para tipificar el feminicidio. Sin embargo, la gran mayoría de la legislación estatal en materia de violencia de género sigue siendo inadecuada para abordar de forma efectiva la violencia y, sobre todo, la legislación que ya existe no se aplica. La perspectiva de género planteada como uno de los tres ejes transversales del recién publicado Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, más allá del discurso, debe traducirse en acciones reales que garanticen a las mujeres una vida libre de violencia. Margarita Guillet Tamayo, especialista en violencia de género y derechos humanos, comentó lo siguiente. Desde mi perspectiva, creo que es necesario que se diseñe una política específica y un mecanismo de cumplimiento de las sentencias que les den a los agresores y juzgados especializados para acabar la impunidad con los crímenes contra las mujeres. Radio CIMAC. Pues esta fue la información, como siempre valiosa, que nos envían desde CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC. Y bueno, como siempre hay varios temas de suma importancia que tratar, que comentar. Una de las entrevistas que aparecieron, un fragmento que aparecieron en este teaser, es con la compañera Berenice del IMUMI, del Instituto de la Mujer en Condiciones de Migración, que tuvimos en programas pasados el audio de la mesa a la cual nos invitaron dentro del Festival Cinema Planeta. Hicieron una mesa de diálogo con diferentes compañeras sobre mujeres y movilidad y las condiciones en que las mujeres mexicanas se mueven o se dejan de mover dependiendo de las circunstancias de violencia, de inseguridad. Se hablaba también de la cuestión de migración, por supuesto. Hablaban sobre el derecho que tienen las personas a migrar, pero también que es importante reconocer el derecho que tenemos de no migrar, de no sentirnos forzadas, forzados a abandonar nuestro lugar de vivienda, de trabajo, de estudio, por situaciones de amenaza, de violencia, como se vive en muchas regiones del país. Y pues hablábamos también de estos desplazamientos forzados que sufren pueblos enteros, como es el caso del municipio de San Juan Copala, en Oaxaca, en donde, bueno, mucha gente sigue estando desplazada en el centro de la Ciudad de México porque no puede regresar a sus espacios originarios, porque pues están tomados por grupos paramilitares. Y esta situación se vive en muchos lugares. Y bueno, escuchábamos a la compañera Berenice del IMUMI hablar sobre que la situación de género atraviesa también estos temas de migración, sobre todo por el asunto de las redes de trata, de tráfico de personas, que bueno, se ve cada vez más grave en el país. Y también escuchábamos sobre este llamado que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado de Morelos para erradicar la violencia de género. Estamos viendo que la situación es grave. Los feminicidios, sobre todo, siguen alertando a la población y a diferentes organizaciones. La Comisión Independiente de Derechos Humanos ha sido pues muy enfática en la necesidad de implementar la alerta de género, aunque sabemos también las dificultades que enfrenta el gobierno del estado para poder dar por sentada esta alerta de género. Se necesita la aprobación del gobierno federal, la aprobación de los 33 institutos de las mujeres en la República. Entonces es una cuestión complicada, es un proceso que se debe dar pues con mucho trabajo, es un proceso largo, pero pues ya el hecho de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, otra vez un organismo internacional teniendo que intervenir porque las autoridades mexicanas no muestran ningún interés, no se pronuncian al respecto de lo que se está viviendo todos los días, y pues vemos de nueva cuenta, como en muchos otros casos, que es esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que interviene, pues pidiendo, exigiendo respuesta y pues evaluar si es necesario decretar la alerta de género. Entonces sigue quedando pendiente este asunto y pues seguiremos investigando lo que suceda al respecto de esto. Saludo a Nazario Velázquez, también al camarada Raúl Romero, que nos está escuchando. Le mandamos un abrazo muy fuerte, con mucho cariño. Está también Metalero, supongo que desde el Instituto Morelense de la Juventud, así que va un abrazo también para todos y todas en esa oficina. Y ya está Juana la Loca, dice que estaba desde el inicio, así que le mandamos un abrazo también desde este espacio. El día de ayer fue 28 de mayo y se conmemoró el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Es una de las fechas más importantes en la agenda feminista, en la agenda de las organizaciones que trabajamos por los derechos humanos de las mujeres, y pues el día de ayer, esta fecha tan importante, por supuesto hubo actividades, hubo pronunciamientos, y pudimos entrevistar a Andrea Acevedo, de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en el Estado de Morelos, que pues nos dio su espacio, su tiempo, lo cual agradecemos mucho, para pues platicar acerca de esta fecha y de ciertos asuntos. En los últimos 2 años que hemos estado aquí en Las Brujas de Venus, hemos hecho un programa, digamos, especial alrededor de este tema. Sin embargo, pues cada año surgen nuevas condiciones. El Estado de Morelos, sobre todo, está viviendo una transformación, digamos, de fondo, y eso tiene que ver con la participación de las diferentes organizaciones de la sociedad civil, que como siempre encabezan las luchas en defensa de los derechos humanos, pero también pues en esta posibilidad de diálogo, de intercambio de experiencias y sobre todo de trabajo conjunto con las instituciones, con las personas que están en los espacios de toma de decisiones, pues se puede trabajar mejor, y eso es precisamente lo que estamos esperando. Así que en esta fecha, que es tan importante para pues para la sociedad en general, hace falta, digamos, puntualizar cuáles son las consignas específicas, las consignas más importantes que a estas alturas se están reivindicando desde estas fechas, desde estas agendas. Así que vamos a escuchar a Andrea para que escuchen el diálogo, la plática que tuvimos al respecto del 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, y con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Mi nombre es Andrea Acevedo García y yo soy coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Morelos. Hoy es 28 de mayo, el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, y este es un día que durante el 5º Encuentro Feminista de Salud de la Mujer, es un encuentro internacional, se estableció como este día un día de acción para recordar a los estados lo que tienen que hacer en materia de salud para garantizar que las mujeres puedan tener una mejor calidad de vida. Y desde entonces se inició una campaña permanente para que las mujeres en todo el mundo, pero sobre todo en América Latina, puedan tener un acceso a la salud real. Y que esto, ¿qué quiere decir? Pues que puedan contar con, además de los servicios de salud básicos, que puedan contar también con acceso a metodología anticonceptiva para que puedan decidir el número y el espaciamiento de sus hijos, y por supuesto que también garantizar el derecho al aborto legal y seguro, porque hay que decirlo que México pues no es de los países que tiene la ley más restrictiva en materia de aborto, Sin embargo, sí, a partir de todas las reformas que se han hecho alrededor del país para proteger la vida desde el momento de la concepción, esto ha desencadenado que se criminaliza a las mujeres. Entonces, a lo mejor México no es de los países como El Salvador o como Honduras o como Chile, donde las leyes, donde el aborto está totalmente penado bajo cualquier causa, incluso cuando está en riesgo la vida de la mujer. México persigue a las mujeres a pesar de que por algunas causas no es punible, y esto pues es muchísimo más grave porque a pesar de que hay una reglamentación en donde se permite, pues no se está respetando, ¿no? Y tampoco hay un acceso real. Sabemos que hay casos de niñas que son violadas y que producto de esa violación están embarazadas y que no pueden acceder a una interrupción legal del embarazo porque el Ministerio Público no le parece suficiente su denuncia, ¿no? Y eso pues es una barrera, y lo que las feministas y las mujeres que estamos en esta defensa sugeriríamos es que solo basta con la palabra de la mujer ante el Ministerio Público y su denuncia hecha para que los servicios de salud le den la interrupción del embarazo gratuita cuando es producto de una violación. Mencionabas las reformas de las constituciones estatales, Morelos en cabeza, incluso fue la primera que hizo esta reforma, en donde se defiende la vida desde el momento de la concepción, y no solo criminaliza a las mujeres, sino que el discurso que se puede entender a nivel social cuando hablas sobre la interrupción legal del embarazo frente a esta reforma constitucional, pues a la gente que no conoce sobre el tema le podría parecer muy fácil pensar que estamos en contra de la vida, ¿no? O que no nos interesa esas cuestiones. Y se ha discutido también y se han hecho muchas investigaciones al respecto de la convivencia que puede tener estos dos derechos, el derecho a la vida por un lado, los derechos humanos de las mujeres por el otro, y esto implica que no es necesario modificar estas constituciones, o sea, no es como la consigna principal, sino más bien irse por leyes como la salud, la educación. Exactamente, esto es muy importante porque generalmente las personas que se llaman pro vida, pero que en realidad son antiderechos y que son muy fundamentalistas, pues incluso hasta extremas en sus ideas, y hasta llegar al punto de la imposición, siempre califican de asesinas a las mujeres que defendemos el derecho a decir, que defendemos el aborto legal y la despenalización. Y justamente esto es muy importante. Nosotras también estamos a favor de que la vida en gestación se proteja. Sabemos que tiene un valor y que también ese valor se puede variar, depende de la relación psicoafectiva que tenga la mujer con el producto, y eso es muy importante tomarlo en cuenta, porque no basta con que una mujer esté embarazada para que desee ser mamá y pueda ser feliz con ello y la pueda vivir de manera amorosa. Se necesita que el embarazo sea producto de algo placentero y deseado, aunque no sea planeado, ¿no? Entonces, justamente esto que dices es muy importante porque, como ya lo mencionabas, la Suprema Corte ya dijo que la vida en gestación debe protegerse, pero esto no puede estar por encima de los derechos de las mujeres. La vida en gestación tiene que protegerse de manera gradual, y esto no debe de afectar ni la salud de la mujer ni los derechos de las mujeres. Y de esta manera se respetan el principio de los derechos humanos, que es que ningún derecho es absoluto, porque ninguno puede estar encima del otro, y no puedo violar el derecho a otra persona por salvaguardar el mío. Entonces, lo único que deja ver es que pues las mujeres que defendemos el derecho a decidir no estamos en una postura extrema de ignorar o no valorar la vida en gestación. Sabemos que tiene un valor, pero este valor que ya está protegido, por ejemplo, en la Constitución de Morelos, puede convivir de manera armónica con la despenalización del aborto, por ejemplo, hasta las 12 semanas, como está en el Distrito Federal. Y esto no se tendría que hacer una reforma constitucional, se tendría que hacer solamente una reforma al Código Penal, a la Ley de Salud, y sería un avance muy importante en el Estado que garantizaría a miles de mujeres su derecho a decidir y evitar que puedan morir en el intento. Y por ejemplo, esta modificación a la Ley de Salud dejaría de poner el asunto del aborto como esta cuestión tan morbosa o tan mediática, ¿no? Y lo pondría como cualquier otro servicio de salud a quienes tienen derecho las mujeres. Deja de ser como tan tabú, porque entonces se alinea con cualquier otro derecho de servicio de salud y entonces socialmente se puede ver de otra manera. Yo creo que sí, porque justamente es visibilizar que el aborto es un problema de salud pública. Las mujeres que deciden abortar lo hacen bajo las circunstancias que sean, aunque eso acabe con su vida, ¿no? Y el que esté prohibido no evita que ellas lo hagan. Pero justamente el que se ponga a nivel salud evita también que se haga un debate ideológico y moral innecesario, ¿no? Digo, seguramente se va a dar en muchos espacios y seguramente habrá que entrarle y discutirlo, pero cuando hablamos de despenalización del aborto, lo que yo considero muy importante, y las expertas y también las feministas, es justamente esto, que visibilizar la parte de salud, además de lo social, además de que es un problema de justicia social y de democracia, visibilizarlo como salud es humanizarlo, porque se relaciona directamente con la vida de las mujeres, ¿no? Porque generalmente cuando está relacionado con salud es porque la vida emocional, física, integral, pues, está en peligro, ¿no? Y esto pues beneficiaría en todas esas ramas a las mujeres, ¿no? Oye, y en esta cuestión que mencionaba sobre el debate que seguramente se va a dar, digo, el tema, aunque hay ciertas personas que dicen que porque no se hacen manifestaciones diario, el tema ya se cayó y demás, sin embargo, se trabaja diario, se trabaja todos los días desde las diferentes trincheras, los diferentes espacios, pero sabemos que no vamos a quitar el dedo del renglón y que en algún momento en que se tengan las condiciones para presentar estas propuestas en el Congreso, se va a dar esta reacción por parte de los grupos conservadores del Estado. ¿Cómo crees que sea la mejor manera de pues contrarrestar la confrontación, pero también de ante los medios de comunicación, ante la opinión pública, cómo se puede manejar este tema? ¿Cuál sería la mejor manera de manejar este tema, sabiendo que muchas veces los grupos conservadores manejan mucho dinero y que le meten a campañas en donde intentan echar para atrás los avances desde este lado, ¿no? Yo considero que las personas y los grupos, sociedad civil, religiosos, políticos, que están en contra de la despenalización del aborto, tienen toda la libertad de expresarse al igual que las personas que estamos a favor de la despenalización. Sin embargo, lo triste y hasta cierto punto lo peligroso con estos grupos es que muchas veces llegan a ser violentos. En algunas manifestaciones que yo he llegado a ver, llegan a ser también irracionales, ¿no? Con toda esta carga religiosa que se tiene y hasta cierto punto fanática, pues se vuelve una cuestión muy irracional. No, nosotras y los grupos que defendemos los derechos de las mujeres sacaremos a la luz los datos y los argumentos de fondo que pueden ser las cifras, que pueden ser los mismos testimonios de mujeres que hayan abortado, los expertos, etcétera. Considero que eso puede darle al debate un nivel distinto, que salga más allá de la confrontación, porque lo menos que nosotras queremos es la confrontación. Y nosotras, a diferencia de estos grupos conservadores, sí respetamos que se manifiesten, entendemos que lo hagan y sabemos que tienen ese derecho. Sin embargo, con lo que no estamos de acuerdo es como, bueno, la violencia y las situaciones ríspidas que se puedan dar. Pero creo que aquí lo más importante es que cada quien desde su espacio pueda darle a esta discusión, pueda aportarle a esta discusión seriedad, mucho respeto y también una visión muy humanizada también, no banal, ¿no? Como esta cuestión de estar a favor o en contra, que sea como realmente más profunda. Y creo que también esa cuestión que decías de las personas y las masas, hay muchos grupos religiosos y muchos grupos que están en contra de la despenalización. Sin embargo, también hay mucha gente que desde su casa, que desde su trabajo y su espacio, aunque no salga a la calle a manifestarse, está de acuerdo con la despenalización. El debate tendría que ser justamente el derecho a decidir y no el aborto en sí mismo, ¿no? Porque el aborto tiene como, o sea, es un tema tan controversial que ni siquiera la humanidad de manera general, científicos, abogados, personas religiosas, o sea, los diferentes sectores se han puesto de acuerdo cuándo empieza la vida, ¿no? O sea, cada uno tiene su perspectiva de cuándo empieza la vida. Entonces, es muy difícil tener un debate a partir de ahí porque ni siquiera las áreas o las ciencias más desarrolladas se han puesto de acuerdo, ¿no? O sea, cada una tiene como un punto de vista. Creo que también lo importante es que las personas, la ciudadanía en general, que tenga dudas o que esté insegura, pues se acerque a instituciones u organizaciones como nosotras, serias, con argumentos e información laica, científica, para que pueda estar tranquilo, vamos, o sea, informado y tranquilo con lo que pueda pasar y las implicaciones que tenga la despenalización. Decíamos que surgió una nota por parte en la página web de la Presidencia de la República en donde pues aparece un comunicado sobre, digo, un comunicado, si se puede llamar así, sobre el 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, y pues veíamos, aparte de la pésima redacción, algunos comentarios que hacen al respecto. Quisiera saber tu opinión. Pues la verdad es muy vergonzoso que el único boletín de prensa que emitió la Presidencia de la República en torno al 28 de mayo tenga 5 párrafos. No. Ajá, 5 párrafos de 3 líneas, ¿no? qué triste que no puedan decir más, que no puedan hacer compromisos en este día para justo mejorar la salud de las mujeres, ¿no? Y creo que sí es muy importante recordar pues esta parte de que la salud es integral, ¿no? Porque también hay que decirlo, o sea, a veces reducimos toda la parte reproductiva, pero también tenemos que ver cómo estamos garantizando el derecho al placer de las personas, y sobre todo las mujeres. Entonces, a mí me parece que este comunicado pues está muy triste, ¿no? Y reduce todo lo que tiene que ver la salud de las mujeres con el ser mamá, sí, solamente. No hay opción de no serlo, no hay opción de interrumpir, no se está visibilizando el problema del aborto clandestino e inseguro, se habla más o menos vagamente de la mortalidad materna, se vincula que siempre la salud reproductiva, sobre todo a vivir en pareja y vivir en familia, ¿no? Y familia tradicional, no familias, que sería como que sería lo correcto decirlo, y pues bueno, yo no esperaba menos de un comunicado que venga de esta fuente. Sin embargo, bueno, es importante recordar que mientras pues, los gobiernos no vean estos días como importantes y no vean los problemas de salud reproductiva y sexual que vivimos las mujeres, pues no va a haber un cambio trascendental en la vida cotidiana de las mujeres, ¿no? Y eso es muy importante porque se necesita de todos los sectores para poder avanzar en lo que sea, ¿no? Pero cuando se trata de los derechos de las mujeres, pues sí necesitamos que sociedad, familias, escuelas, gobierno se pongan las pilas y hagan cada quien lo que les toca para que podamos vivir en salud, ¿no? En plena salud totalmente. Entonces, algo que es muy importante también en este día es que las mujeres puedan tener la posibilidad de decidir no solamente si quieren ser madres o no, ¿no? Sino si deciden serlo en pareja o no, con algún tipo de familia o no, ¿no? Porque también hay mujeres que deciden ser jefas de familia porque así quieren, ¿no? Para ellas no es necesario tener una pareja, ¿no? Sea hombre o mujer. Entonces, y eso creo que también es muy importante porque a veces se devalúa a las mujeres que no tienen pareja, ¿no? Cuando a lo mejor puede ser una decisión propia. Aquí a lo mejor fue un poco reducido el tema porque pues justamente la expertise que tengo es derechos sexuales y reproductivos, pero también habría que hablar de todos estos niños DIU, ¿no? Las mujeres que se embarazan con el DIU, que son un montón y que yo nunca he entendido por qué, pero también habría que empezar a hablar como de esas fallas, ¿no? De los métodos anticonceptivos, y que justamente también por eso es importante la despenalización del aborto, porque los métodos anticonceptivos ninguno son 100% seguros, ¿no? Entonces, hay mucho de qué hablar de lo que tiene que ver la salud reproductiva y la salud sexual, como puede ser, por ejemplo, el cáncer de mama. También es una cuestión de salud sexual porque afecta directamente la vida erótica y placentera de las mujeres y lleva un proceso de aceptación muy fuerte, cuando sobre todo cuando ya les quitan uno de los senos o los dos. Entonces, también se tendría que estar hablando en este día como de todas esas implicaciones, ¿no? En el gobierno anterior de Mario Marín, que es exgobernador de Puebla, se destinaron en el 2009 77 millones de pesos para comprar métodos anticonceptivos. Y en 2008 se destinó una cantidad como 9 millones y después en 2010 se destinó una cantidad parecida entre 8 y 9 millones. Y esto, pues, evidentemente hace pensar y sospechar del mal uso de recursos, porque justamente coincide con las campañas en 2009 que se hicieron para cambiar los ayuntamientos en el estado de Puebla y para cambiar el Congreso local. Y no hay facturas ni materiales que comprueben el gasto en métodos anticonceptivos de este recurso, y por el contrario, nuestras compañeras de DECER tienen documentos oficiales y originales donde se establece que la cantidad de 77 millones fue la cantidad que se asignó para metodología anticonceptiva durante el gobierno de Mario Marín. Y esto evidentemente es una burla, es indignante, y exigimos que de inmediato el actual gobernador Moreno Valle salga a dar una explicación, porque lo que tendría que estar haciendo es una minuciosa investigación para saber dónde están esos recursos, quién se los llevó y por qué con tanto cinismo y con tanta impunidad. Anteriormente no se llevó a cabo alguna acción, incluso de denuncia o de evidencia, para resolver este problema. Es realmente de un cinismo nefasto que se tenga que ocupar y jugar con la salud de las mujeres para utilizar los recursos para fines políticos y mezquinos, que además, aunque no tenemos las pruebas de que así haya sido, por supuesto que parece casi evidente, pues esta situación no la podemos permitir. Nunca se había dado en el país que se asignara tanto dinero en ningún estado para metodología anticonceptiva, lo cual hace también que pues nosotras y la sociedad civil sospechemos de qué está pasando con esos recursos. Creo que a lo que esta experiencia tendría que servirnos también a los otros estados para estar muy al pendiente de qué se hace con el dinero que se designa metodología anticonceptivo, que realmente se gaste ese dinero en lo que tiene que ser, que haya un real acceso de las mujeres a los métodos anticonceptivos, porque también hay que decirlo, en gobiernos panistas se compran los métodos anticonceptivos porque tienen que gastarse el dinero en eso y solo para comprobar, y como no coincide con sus ideologías partidistas, religiosas y morales, no los reparten, ¿no? Como era el caso en la administración pasada, donde las organizaciones civiles teníamos que hacer muchos esfuerzos y aliados muy estratégicos para que las instituciones de salud pública y los servicios de salud pudieran facilitarnos los condones y que nosotros los pudiéramos repartir. Sobre todo porque pensar en 77 millones nos hablaría de que las condiciones de prevención de embarazos no deseados en Puebla debería estar entonces ahorita al tope, no siendo un ejemplo para la República, ya que en otros estados, y platicábamos acerca de la fiscalización que hicieron en DDCR el año pasado en el estado de Morelos, sobre las condiciones en las que las personas, hombres y mujeres, acceden, o más bien no acceden a métodos anticonceptivos. Entonces siempre ha sido un problema que etiqueten recurso, que lo gasten verdaderamente en los métodos, y no solo en los métodos, porque no sirve de nada tener un montón de condones, ¿no? Sino las opciones de métodos anticonceptivos, que no solo es el condón femenino sobre todo, ¿no? Otro tipo de material, pero también volvemos a lo mismo, los servicios de salud, la orientación, las campañas publicitarias para prevenir los embarazos no deseados. Entonces, en este caso estaríamos hablando de que Puebla sería como, ¿no? O sea, como una ciudad o un estado de vanguardia en ese sentido, y no se ve, ¿no? No, por supuesto que no, y de hecho, qué bueno que retomas la fiscalización que hizo DDCER, porque a nivel nacional también uno de los estados donde se hizo esta fiscalización sobre métodos, sobre acceso a métodos anticonceptivos, fue en Puebla. Y justamente en 2009 lo que encontró DDCER en Puebla es que había un desabasto de métodos anticonceptivos. Entonces, no podemos explicarnos, más bien es evidente que el dinero no se gastó en métodos anticonceptivos y que fue ocupado para otros fines. Sí, sobre todo siendo Mario Marín un personaje evidentemente misógino, evidentemente violento y con todas las características que ya conocemos de este hombre. Entonces, la pregunta queda en el aire y queda como exigencia por parte de DDCER y por supuesto por parte también de otras organizaciones. Yo aseguro que es también la postura de Radio Chinelo de preguntarnos y exigir respuestas claras en esta cantidad tan inmensa de dinero, 77 millones de pesos, cuando en años anteriores, que es importante la comparación, se destinaron 8 millones y un año después alrededor de 9 millones. Entonces, ¿en dónde queda ese dinero? Estaremos también al pendiente de lo que suceda con este pronunciamiento. Está en la página de www.ddcer.org, que es como la página principal de DDCER a nivel país, a nivel república, y pues ahí está el pronunciamiento en la primera plana. Entonces, creo que como sociedad no podemos hacernos de la vista gorda, no podemos estar ciegos ante este tipo de situaciones, y una exigencia para que el actual gobernador Moreno Valle haga un pronunciamiento público y haga una investigación minuciosa de dónde está ese dinero, y que evidentemente los culpables tendrían que estar en la cárcel, porque eso es robo, roba a la nación además. Muchas gracias, Andrea. Pues esta fue la entrevista con Andrea Acevedo García, coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en el Estado de Morelos, y bueno, un tema pues bastante importante. Lo que sucede es que en el marco de una fecha pues se destapan todas las necesidades y los pendientes que tienen los estados, el estado como este sistema nacional, pero también cada uno de los estados de la república en materia de derechos sexuales y reproductivos, de derechos de las mujeres y de salud pública. Entonces, pues este día del 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, pues es una fecha que se instaura desde 1987, en donde ya las feministas, sobre todo, pues ya hablaban de la necesidad, de la urgencia de hacer un llamado, una exigencia a los estados, a los gobiernos, de atender los problemas. Muy al principio, el tema principal era la mortalidad materna, que era un problema que pues estaba muy vigente, y digo, hasta la fecha las condiciones de salud para las mujeres pues todavía no terminan de cumplirse, de garantizarse. Sigue siendo una cuestión muchas veces de clase social, en donde las mujeres con mayores recursos tienen acceso a servicios de salud de mejor calidad, y las mujeres pobres siguen siendo las más afectadas. Entonces, bueno, hablábamos con Andrea sobre pues las diferentes aristas desde donde se puede ver esta fecha tan importante, y hablábamos de un boletín, pronunciamiento, como se llame, que hizo el día de ayer la Presidencia de la República en un día como este, y digo, para lo que hicieron, pues hubiera dado lo mismo no hacer absolutamente nada. Les voy a leer, digo, no me quita más de un minuto. Esto es lo que escribe la Presidencia de la República en el contexto del 28 de mayo. Y dice, el 28 de mayo se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Este día recuerda la problemática que representan para la salud pública y la sociedad los problemas de salud derivados de las diferencias biológicas y sociales de las mujeres. Aunque se reconoce que la mujer puede ver afectada su salud por diferentes factores que le son específicos, sigue siendo prioritaria la atención de los problemas que afectan al embarazo y la atención del parto. La salud reproductiva y perinatal es fundamental para los individuos, las parejas y la familia, por lo que es un elemento crítico en el desarrollo de las comunidades. Uno de los indicadores de salud que mejor correlacionan con el grado de desarrollo de un país es la tasa de mortalidad materna. Esto fue lo único que emitió la Presidencia de la República, y entonces nos damos cuenta que, digamos, ponen la salud de las mujeres como un problema, en donde estos problemas de salud de las mujeres son derivados de las diferencias biológicas. O sea que el problema está en que seamos mujeres, ¿no? O sea, es una visión como súper absurda. Dice, por ejemplo, reduce la salud de las mujeres a el embarazo y la atención al parto, cosa que, si bien es importante que las mujeres embarazadas tengan acceso a servicios de salud de calidad, que los productos, los partos estén hechos en condiciones de sanidad y todas estas cosas necesarias, indispensables, sí, pero la salud de las mujeres va mucho más allá, y digo, creo que eso es evidente, que si estás embarazada o que si tienes un parto. Y después habla de la salud reproductiva y perinatal como fundamental para los individuos, las parejas y la familia. O sea, la mujer, o sea, por sí misma no importa, porque sus problemas sus diferencias biológicas son un problema. Pero ahí sí, las parejas, y habrá que ver qué tipo de parejas, y la familia, y habrá que ver por qué se reduce a un singular de la familia, son lo fundamental para la salud reproductiva y perinatal. Entonces siguen poniendo a las mujeres como meras máquinas reproductivas que no tienen otra cosa que hacer que embarazarse y parir, y que aparte sus diferencias biológicas con los hombres pues son las causas de los problemas de salud. Pues esta es la el discurso que tiene la Presidencia de la República alrededor no solo de esta fecha, sino en general de la salud de las mujeres. Pero pues mejor recomendar la nota tan amplia con tan buena información que tiene CIMAC en su página www.cimacnoticias.com.mx. Buscan ahí el pronunciamiento, la nota del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Está escrito por Ana María Portugal, y bueno, ahí evidentemente la información es distinta. Pone como prioridad el logro que fue para la lucha feminista, para el movimiento social, el decretar este día para hacer un llamado y una exigencia a los estados para atender las urgencias de salud que tenemos específicamente las mujeres. Y por supuesto, uno de los temas principales sigue siendo el acceso a métodos anticonceptivos de calidad y a interrupción del embarazo de manera legal, segura y gratuita. Por supuesto, seguir exigiendo que las causales de cada código penal en la República sean cumplidas, sean válidas, sobre todo en caso de las mujeres que producto de una violación quedan embarazadas, que tengan acceso a la pastilla de emergencia, que tengan acceso a una interrupción legal del embarazo. Y pues se hablaba también de esta discusión de la ponderación de derechos, en donde se dará este debate el día que tengamos las condiciones necesarias para presentar estas propuestas de reforma a la salud, a la ley de salud, a la ley de educación y al código penal en el caso del estado de Morelos. Pues habrá esta discusión, que tendrá que ser un debate no ideológico, porque cada persona es libre de creer y de profesar la religión que mejor le crea conveniente o no, pero este debate tendrá que ser serio, tendrá que ser no moral ni ideológico, sino más bien con cuestiones muy claras en base a la ciencia, en base al Estado laico y demás. Y ahí se dará esta discusión también sobre la ponderación de derechos. Estamos a favor de la vida, sabemos que la vida en gestación se debe defender, Como se defiende cualquier otro derecho de las personas. Sin embargo, tenemos la consigna clara de que los derechos fundamentales de las mujeres están por encima de cualquier derecho del no nacido. Entonces, bueno, esa es la discusión, y ojalá que tengamos también sus opiniones al respecto de este tema. Sabemos que es un tema de controversia, pero pues necesitamos precisamente debatir y dialogar acerca de esta información. Y hay otra entrevista, y bueno, además, ¿qué les parece lo del gobierno poblano? 77 millones de pesos etiquetados para compra de métodos anticonceptivos el año, casualmente, de cambio en los gobiernos municipales y en el Congreso del Estado de Puebla. Un año antes se etiquetaron 8 millones, un año después se etiquetaron 9 millones, pero en 2009 se etiquetaron 77 millones, que por supuesto no sabemos dónde están y que exigimos esclarecimiento en ese caso. Ya decíamos, Puebla debería ser entonces un estado ejemplar, un estado que rebasara incluso las condiciones del Distrito Federal en este sentido, pero bueno, sabemos que las condiciones son distintas y exigimos, por supuesto, desde Radio Chinelo, desde Las Brujas de Venus y desde toda esta unión de organizaciones de la sociedad civil del Estado de Morelos y de toda la República, pues un esclarecimiento ante esta situación. Y hay otra entrevista que pudimos hacer el día de hoy con otra organización, un colectivo que está iniciando su labor, con gente que ya tiene pues mucho tiempo trabajando en este tema de los derechos sexuales y reproductivos, pero que inician un colectivo llamado Pactos Violeta. Y ya hemos tenido la voz de Eda Alcántara en Las Brujas de Venus, en algunos spots que hemos hecho en conjunto, pero entrevistamos a las compañeras Elenay Abarca y Eda Alcántara de Pactos Violeta, que se pueden buscar así en Facebook, para talleres y conferencias al respecto de estos temas, y las entrevistamos también alrededor del 28 de mayo, así que vamos rapidísimo a escuchar esta entrevista con Eda Alcántara de Pactos Violeta en el marco del 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Bueno, estamos en la comuna con Eda Alcántara y Elenay Abarca de Pactos Violeta, y nos van a platicar acerca de la actividad que tuvieron el sábado pasado en el Zócalo de Cuernavaca, en el marco del 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Eda. Bueno, pues esta actividad fue encaminada pues obviamente a conmemorar este día y también para darla a conocer al público en general, porque de verdad que muchas gentes no tienen idea de qué es lo que se conmemora este día y cuáles son pues los objetivos principales que están buscando las activistas para que sean visibilizados en cuanto a la salud de las mujeres. Además de también tocar un tema bien importante que es la prevención de embarazos adolescentes, que en el caso de Morelos es un tema pendiente que la verdad no se ha cubierto. Mira, un ejemplo es que 158 mil jóvenes en el estado de Morelos, según la Encuesta Nacional de Juventud, han estado embarazados o han embarazado a alguien. Entonces, esto nos deja ver que de verdad se deben de tomar cartas en el asunto, en la cuestión de la prevención. Entonces, se hizo una actividad tratando de desmitificar, pues, precisamente todas estas afirmaciones que hacen que se piense que los jóvenes solamente se embarazan porque sí, porque no tienen la información, porque son ignorantes o simplemente por calientes, ¿no? Este es el adjetivo que se les pone de manera muy común. Nos traes también algunas otras cifras que nos hablan de las condiciones en las que viven las juventudes. Pues vemos que desde muy temprana edad ya hay actividad sexual y esto se intenta como tapar. Hay veces que no se da la educación sexual requerida, pues mucha gente piensa que si empiezan a dar educación sexual a temprana edad van a despertar el deseo, cuando es al revés, ¿no? O sea, el deseo está, la sexualidad está, y entonces ¿qué se hace al respecto de eso? Pues mira, volvemos a citar la Encuesta Nacional de la Juventud 2010, y el 57.5% de los jóvenes morelenses ha tenido relaciones antes de los 15 años. Y además esto trae como consecuencia que 4.000 jóvenes morelenses abandonen sus estudios por maternidad, paternidad o por decidir unirse para mantener una nueva familia. Entonces, esto es importante que tomemos en cuenta, porque esa nueva familia va a ser una familia en condición de pobreza, obviamente porque pues las y los jóvenes no van a tener acceso a una mejor educación, por consecuencia a mejores trabajos, mejor remunerados. Entonces es como una cadena que debemos romper, y ¿cómo la podemos romper? Pues por medio de la información. Es por eso que hicimos esta actividad, pues haciendo un eco a estas exigencias al gobierno del estado, que tienen que ver con que haya una impartición efectiva dentro de las aulas de lo que es la cuestión de la educación sexual, además de que también hay un abasto de métodos anticonceptivos y que los servidores públicos que se encargan de estar en estos lugares, pues no les nieguen el acceso a los métodos a las y los jóvenes, ¿no? Y menos por prejuicios morales que tienen que ver con si están casados, si son menores de edad, si les dio permiso su mamá, ¿no? Entonces, alejado de todo eso, además de que también hay que estar bien conscientes de que se tienen que hacer campañas efectivas que se difundan en radio y televisión, que las hay, pero esas han sido dirigidas para mujeres que están en unión o son mayores de 20 años. Entonces necesitamos con una campaña que esté dirigida totalmente a las y los jóvenes que están ejerciendo su sexualidad a muy temprana edad. Y ese no es el problema. El problema es que no lo hacen con la información científica y laica. Bueno, tendría también que ver con esta cuestión de romper los estereotipos de género que se tienen, ¿no? Porque en muchas ocasiones cuando las mujeres empiezan a preocuparse por estos temas y dicen, oh, es cierto, estoy ejerciendo mi sexualidad, puedo tener un embarazo no deseado o puedo tener una infección de transmisión sexual, me cargo mi condón. Pero ¿qué pasa cuando ya están, pues ya sabes, en la hora de la pasión y sacan su condón? Pues la verdad es que la pareja en muchas ocasiones dice, híjole, esta ya está bien correteada, ¿no? Entonces, pues mejor le huimos a ella, ¿no? Entonces las mujeres dicen, no, pues entonces mejor guardo mi condón, y empiezan a tener prácticas sexuales de riesgo. Y tienes toda la razón, estas campañas tienen que romper con todos estos estereotipos que se vienen arrastrando pues de manera cultural, ¿no? O sea, tendría que ser una campaña muy bien pensada y elaborada, y pues también le decimos al gobierno del estado y a otras instancias que se preocupan por estos temas que Pactos Violeta puede también colaborar con ellos para dar todos estos mecanismos para que se implemente esta perspectiva de género para romper estereotipos, ¿no? Muy bien. Oye, y la chamba de Pactos Violeta, entonces, ¿cuál sería la propuesta en este sentido de acercarse a las instancias, a las instituciones, a las organizaciones para generar esta información sin estereotipos, sin prejuicios? Pues mira, la propuesta de Pactos Violeta es hacer actividades como la que llevamos este sábado para dar información a las y los jóvenes, y obviamente también impartimos talleres, damos conferencias. Estuvimos participando hace poco en la campaña Ponte en mis zapatos, comentando películas y precisamente dando un taller que tuvo que ver con la prevención de la violencia desde las masculinidades. Entonces, esa también es nuestra intervención. No solamente es que estemos exigiendo, sino que lo que queremos es también colaborar y de esa manera hacer un conjunto para que estos temas salgan del oscurantismo y del tabú y digan, ay, solamente es de viejas locas, qué más nos da, ¿no? Entonces, bien, eso es lo que estamos proponiendo. ¿El contacto con ustedes? El contacto con nosotros es www.facebook.com/colectivopactosvioleta.com. Y el correo electrónico es pactosvioleta@gmail.com. ¿Algún otro comentario que quieras hacer, Eva? Pues que sumemos esfuerzos, estamos totalmente abiertas para poder hacer como un bloque en común para llevar a cabo pues todo esto que te estamos platicando, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Pues así estuvo la entrevista con Eda Alcántara. Bueno, también estaban otras compañeras de Pactos Violeta, y pues es una nueva propuesta, ya escucharon, dan talleres, dan conferencias, están, pues son personas bastante bien preparadas en estos temas, y pues hablaban de una situación muy importante, muy grave, la situación de los adolescentes, las y los adolescentes, teniendo relaciones sexuales, pues desinformados, de manera irresponsable un tanto, pero mucha de esa irresponsabilidad viene de la ignorancia, de no saber, de no conocer, de no tener la información al alcance. Y pues también habría que preguntarse, estos adolescentes, las y los adolescentes menores de 15 años teniendo relaciones sexuales, pues también habría que hacer un análisis sobre qué cantidad de ellos y de ellas pues están teniendo vida sexual activa de manera forzada. Sabemos que existen, sobre todo entre más alejadas sean las comunidades al centro del estado, menos atención en salud, en seguridad, en educación tienen, y pues vemos a niñas muy pequeñas de 10, 12 años embarazadas. Muchas han denunciado violación sexual, muchas de estas violaciones sexuales se dan por parte de sus familiares más cercanos. Entonces la situación con estas cuestiones pues se agrava, y pues seguimos viendo embarazos no deseados con adolescentes que dejan los estudios y por lo tanto tienen acceso a condiciones laborales mucho más inhumanas, forzadas y demás, que ya de por sí conocemos. Entonces, bueno, esta fue la participación de Pactos Violeta. Ya dieron su contacto, están en Facebook, así los pueden encontrar como Pactos Violeta, y pues de tener comunicación constante con ellas, con ellos, para talleres y conferencias al respecto de esto. Juana La Loca comenta que está muy interesante, que por supuesto tiene que cambiar el modo de pensar de todos, y pues hablaba también sobre la educación sexual necesaria desde los primeros años de vida. Quienes están, quienes nos hacen favor de escuchar y que trabajan con niños, con niñas, pues ver la manera de trabajar con estos temas. Sabemos que a veces con las familias pues es difícil, que hay reclamos, y que pues a veces las niñas, los niños pueden tener una buena clase de educación sexual, pero luego llegan a su casa y no tienen la información necesaria. Pero pues es un trabajo en conjunto que esperamos que se pueda realizar, y bueno, con colectivos como Pactos Violeta, con organizaciones como Debe Ser Morelos, con estos medios de comunicación independientes que están abiertos para todas y para todos, pues seguramente se podrá abonar algo en este sentido. Saludo a Miroslav Tatarka, que también nos escucha, a la compañera Ana Cristina, y un abrazo muy fuerte para Artemisa, que es una chinelita de acá de la banda, hija de Ana Cristina. Va un abrazo para las dos, a Francisco Nava García, y bueno, a la gente que ha estado acompañándome en esta hora. Ya son las 6:02 p.m. Digo rápidamente la agenda para los próximos días. El viernes viene Ampersand a La Maga a las 8:00 p.m. ahí en la calle de Morrow. El sábado 1 de junio, Rocato Bablot presenta su libro en Amoler Café, este café que está en Piñanonas número 1, en la colonia Jacarandas, ahí por Plan de Ayala. Y bueno, ahí presenta su libro Rocato Bablot, Café, Mis Dos Luceros, que pronto también tendremos en la comuna. Y el sábado también, después de ir a Moler Café, a escuchar a Rocato Bablot, pues podemos regresar a la comuna en Morrow número 6, en el centro de Cuernavaca, que pues habrá salsa, habrá son, así que podemos bailar a partir de las 9:00 p.m. en la comuna. Y recordarles que, bueno, Radio Chinelo ya está en la comuna administrando el restaurante, cafetería, bar, galería, así que pues hay espacio para realizar diversas actividades, y ya les estaremos diciendo la cartelera cultural artística que tendremos en la comuna en los siguientes días. Y hay otra invitación de la compañera Esther Telles, que tiene una organización, un colectivo llamado Otocani, que organiza viajes, y el domingo 2 de junio irán a la Ciudad de México a la exposición Body Words, Cuerpos Plastinados. Así que invita Otocani este próximo domingo 2 de junio. La salida es a las 7:00 a.m. de la catedral de aquí de Cuernavaca. El costo es de $410, pero para la gente que diga que escuchó este anuncio en Las Brujas de Venus, tendrá un descuento del 10%. Así que, pues, si quieren ir a Universum a ver esta exposición Cuerpos Plastinados, pues se puede comunicar a el teléfono 777-787-9773 con Esther Telles, o al correo Otokani, que es otokani04@gmail.com. Y bueno, este costo de 410 pesos incluye el traslado en transporte, acceso a la exposición, visita al Museo Universum, visita al espacio escultórico y al Centro Cultural Universitario. Así que pues es el próximo domingo, me parece que solo le quedan dos lugares y tienen hasta el jueves, hasta mañana, para apartar sus lugares. Así que aquí hay otro teléfono que es el 242-7659 para apartar sus lugares, y recuerden decir que escucharon este anuncio en Las Brujas de Venus para que le hagan un 10% de descuento. Y hay otra nota antes de irnos de el día de ayer, una nota pues bastante lamentable. El día de ayer, el día de Acción por la Salud de las Mujeres, pues sale esta nota en Uno TV Noticias que dice: en Morelos el 70% de las mujeres sufren violencia en noviazgo. La directora del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, Adriana Mujica Murias, informó que 7 de cada 10 mujeres sufren violencia desde el noviazgo. Asimismo, señaló que la violencia de género se ha incrementado considerablemente en los últimos 5 meses, al detectar en primer lugar la violencia psicológica, ya que el 70% de las mujeres en el estado es víctima de este tipo, mientras que un par de ellas llegan a recibir violencia física o sexual. De acuerdo a Mujica Murias, este problema de violencia entre los jóvenes ha incrementado en los últimos días, lo que se acompaña en muchas ocasiones en falta de confianza en las instituciones para denunciar este delito. Pues como vemos, las condiciones violentas para las mujeres en el estado de Morelos pues siguen creciendo. El número de feminicidios pues ya llegó a 20 en los últimos días, más de 20. Mujeres asesinadas por estas mismas razones de género, y bueno, sigue sin suceder nada. Ya escuchamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está empezando a intervenir en vista de la poca respuesta por parte de el gobierno del estado, así que bueno, seguiremos al pendiente esta situación. Pues saludo a Sergito Molina, que me parece que acaba de llegar. Pues ya nos vamos, ya son las 6:07 p.m. Recuerden que hay actividad en La Maga, en el Amoler Café y en La Comuna el próximo fin de semana, así que los esperamos en estos espacios. Y nos vamos a ir con una canción. Esta canción es de Manuela Mejía, se llama Tus Ojos, y va dedicada especialmente para Claudia Sendejas, que mañana es su cumpleaños número 28, así que pues vámonos con esta rolita. Muchas gracias a la gente que nos hizo favor de escucharnos. Regresamos el próximo miércoles, como siempre de 5 a 6 p.m, y la retransmisión. Recuerden que retransmiten Las Brujas de Venus en rednosotrasenelmundo.org los domingos a las 12:30 p.m. Así que pues un saludo a toda la gente que nos escucha a través de Red Nosotras en el Mundo. Y bueno, muchas gracias, muy buena tarde, y nos quedamos con Manuela Mejía y Tus Ojos. Ay, no sé cómo llegaste. Yo volveremos a a su casa, me vuelve más